Yo te busco en las colinas, yo te busco en alta mar, yo te busco en todos lados, porque yo te debo amar. Porque tú eres una obra de arte, porque tú eres un diamante. Yo te busco en todas partes, porque soy un traficante. Porque tú eres una obra de arte, porque tú eres un diamante. Yo te busco en todas partes, porque soy un traficante. La nostalgia y la ansiedad habitan en mi corazón. Ya casi se mete el sol y yo me muero de calor. Pero debo confesarte que yo soy tu.